Voladora Radio. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo. Un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Irene Páez les saluda desde este micrófono y también está con nosotros Edna Gómez, aquí en vivo. Hola, buenas tardes a todos. Y Geraldo Chávez, también psicoanalista, compañero, estará también con nosotros conectado a través del Facebook para interactuar y hacer esta charla más jugosa, digamos, sí, digamos. Otro punto de vista. Como saben, este mes hemos estado hablando cuestiones relacionadas con la mujer y el día de hoy nos toca hablar sobre malestares modernos en la mujer. Antes de comenzar con el tema, bueno, les vamos a dar el teléfono en cabina, que es el 97 852 52, el teléfono para mensaje de texto, que es el 55 34 17 57 73, y bueno, también a través del Facebook de La Voladora o de Prevenir Violencia OSC nos pueden dejar sus comentarios, hacer preguntas y se las vamos a responder. Antes de entrar al tema, también tenemos un comentario que nos hicieron en el programa pasado de Cuauhtémoc Gómez, que nos dice: muy buen programa, felicidades a quienes intervienen en la producción de este programa, espero que contemos con ustedes al aire durante mucho tiempo. En cuanto a este tema que tocan de las mujeres y el amor, muy difícil, entonces está uno perdido, es siempre el amor una cuestión perecedera, sujeta al capricho de la mujer, no hay esperanza. Entonces, bueno, está ahí su comentario hecho, ya le dimos lectura. Y bueno, hablar de malestares modernos en la mujer, digamos, en otros siglos se hablaba de que la mujer sufría de histeria, ¿no? Y era un problema sexual y su locura estaba basada en esto. Hoy, con esta liberación de la mujer, pareciera más bien que ya no encuentra un lugar en lo social, ¿no? Todo el mundo como que está así, como no encontrarse en esta dinámica de, por ejemplo, ser profesionista y abandonar el espacio del hogar. Están las mujeres ahí buscando un lugar, pero aún queda como sin definición de cuál sería el lugar de la mujer, y digamos que esto puede ocasionar todavía muchos malestares, ¿no? Las mujeres nunca están a gusto, siento, con mucho de lo que podríamos vivir, ¿no? Desde no estar a gusto con nosotras mismas como mujeres, y de no, soy muy alta, o soy muy delgada, o soy muy gorda, o soy morena, o soy chaparra, y siempre estar en desacuerdo con todo. Entonces, ¿cuáles serían los malestares modernos de hoy? Bueno, antes de entrar de lleno en el tema que hoy nos ocupa, sí me gustaría mencionarles a ustedes algo que creo que es muy importante. Recuerdan que tenemos ya varios programas abordando la cuestión de lo femenino, de la mujer, y esto tiene una razón. Todavía dentro de 8 días estaremos en esta línea. La razón es la siguiente. La próxima semana se va a conmemorar a nivel internacional el Día contra la Violencia hacia la Mujer. Entonces, en este contexto, es muy importante que nuestras radios comunitarias inserten su palabra al respecto de cuáles son las elaboraciones que dentro de ellas se van gestando, porque precisamente la relevancia de la existencia de las radios comunitarias es porque representan las voces más cercanas de los habitantes del planeta entero. Entonces, estos programas destinados a este tema tienen precisamente como intención acercarnos, irnos acercando a este tema de la violencia hacia la mujer y cuáles son las posibilidades de erradicación. Entonces, el siguiente viernes iremos directamente, ahora sí, con el tema de la violencia contra la mujer y sus posibilidades de de eliminación. Entonces, bueno, ahora sí, entrando ya al tema, este comentario con el que inicia Irene el programa es muy significativo, porque además de este comentario, hemos recibido también otros, también a través del Facebook e incluso de la gente más cercana de la estación, donde parecería que hay un desaliento, como si la propuesta del psicoanálisis dejara ahí lo único colgado, como las imposibilidades, las dificultades al respecto de la relación entre los sexos. Y bueno, esta es una forma de decir del psicoanálisis cuyo discurso siempre será provocador, porque esa es una de sus funciones, llevar a que los sujetos se cuestionen acerca de lo que va apareciendo a partir de su propio decir. Del propio decir de quienes nos escuchan, del propio decir de la gente con la que cotidianamente convivimos y principalmente del propio decir de aquellos que, estando ya en un proceso analítico, van develándose una cantidad de verdades al respecto de ellos mismos que sí, definitivamente, en un primer momento pueden resultar muy impactantes. Es decir, eso soy yo. Recuerdo muy bien uno de los comentarios del programa pasado, donde una mujer muy simpática y con toda su verdad decía: eso duele. Claro, al sujeto siempre le dolerá descubrirse en lo que también es, porque el sujeto, dentro de lo social, parecería que solamente está obligado a manifestar lo que es lindo, lo que es amable, lo que es diplomático, lo que es edificante, pero precisamente van apareciendo una cantidad de malestares, porque esa otra parte que también son, está permanentemente obligada a mantenerse a la sombra. No hay espacios para hablar acerca de esa otra forma que también es el sujeto. Y entonces, dentro de esa otra forma, manteniéndola así como a la sombra, va el sujeto produciendo una cantidad de inconformidades con él mismo, de cuestionamientos para con él mismo. Entonces, descubrir que el amor es una cuestión que resulta prácticamente imposible, es una intención de relanzar que, aún siendo así, digámoslo más literalmente, aún no habiendo relación sexual, es decir, un encuentro donde definitivamente constatemos de una vez y para siempre que el otro existe para nosotros o nosotros para él, ¿sí? Una vez abierto ese espacio donde nos damos cuenta que, bueno, esta es una creencia en la que podemos aferrarnos, es eso, una creencia. ¿Y qué nos lo deja ver? Pues que precisamente siempre estamos frente a dificultades en esos encuentros. ¿Por qué desconocerlo? Así es. ¿Qué hacemos al respecto? Esa es la parte más rica y más interesante de todo esto. Porque teniendo en el horizonte que la relación sexual no existe, que la cuestión amorosa siempre se complicará, que no habrá un para siempre amoroso con el otro, entonces, ¿cuál va a ser nuestra postura? ¿Qué seremos capaces de crear en torno a ese otro? ¿Qué seremos capaces de hacer para sostener todo el tiempo que así lo deseemos una posibilidad amorosa? Y ahí es donde queda completamente en la escena el sujeto con su deseo movilizado en pos de ir en pos del otro. Habrán desencuentros. No habrá posibilidad de que el otro sea exactamente lo mismo que yo. Y eso es lo mejor, porque justamente la diferencia, que en algún momento puede dolernos y la traemos arrastrando como las cadenas de los espíritus, sí. También al mismo tiempo puede plantearnos una dimensión radicalmente distinta. ¿Qué se hace con ese dolor? ¿Qué se hace con ese enojo? Con la misma fuerza, exactamente con esa misma fuerza de enojo que nos produce, podemos hacer otras cosas. Estar en una atención constante acerca de lo que el otro dice, escucharlo realmente y poder soportar esa diferencia. Y poder relanzar permanentemente que, a pesar de esa diferencia y a pesar de que el amor pudiera ser una construcción utópica, es algo que sí nos da vida. Eso es lo importante, cuando los sujetos son capaces de llevarse a una alegría por el enamoramiento, por el contacto, por la plática, por el buenos días del otro, aunque sepamos que el otro no es eso que nosotros quisiéramos que fuera. Sí, efectivamente, bueno, ya dejaste a muchos más tranquilos, ¿no? Porque hace 8 días sí fue así como sí, la preocupación sí. De, no, entonces nosotros no, ¿cómo construimos? Es pura fantasía, ok. Ahora tenemos una participación de Geraldo, y él nos dice que, ¿qué quiere una mujer? La pregunta concentra la dificultad de descifrar la complejidad del deseo. Actualmente se ofertan muchas cosas a la mujer, pero pocas de estas atienden a la necesidad real de lo femenino. Sí, porque lo femenino precisamente no es eso que creemos socialmente, y es justo de lo que se queja la mujer. La queja más fuerte en la actualidad es, ¿por qué nos han asignado un lugar con el que no estamos conformes? ¿Por qué tenemos que ser eso que dice el otro? Por ejemplo, la maternidad, ¿no? Ahora muchas mujeres, no es una, no por lo simplemente estar biológicamente constituidas para tener hijos, no quiere decir que forzosamente tengo que ser madre. Claro. Sí, y que esta cuestión de esos determinantes culturales, podemos irla analizando para saber cuál es el sentido de que las cosas estén ocurriendo como ocurren actualmente. Por supuesto que no estaremos de acuerdo con que haya una mujer y otra mujer y otra mujer que estén llevando una existencia que más bien les resulta pesarosa, ¿no? Vayamos al punto del análisis. ¿Cómo es que una mujer se coloca ahí donde el otro la quiere colocar? Más fuerte todavía, ¿por qué una mujer se hace colocar por otro en un lugar desde donde va a ser degradada, desde donde va a ser sometida, desde donde su deseo va a ser permanentemente acallado? Y ahí empezamos a entrar al asunto de cómo la mujer, ante este mandato de la cultura, efectivamente, durante muchos años, se ha sujetado. Sí, justo lo que nos contesta Geraldo es que dice que de esto que estás hablando es lo que causa muchos de los malestares, ¿no? La falta de amor, la dificultad de establecer los lazos con el otro. Y esto sí se ve, digo, cuando hablamos con otras mujeres, ¿no? Así como de, no, es que no encuentro al hombre ideal, o ni siquiera hay ideal, ¿no? Algo que le represente por lo menos el principio para establecer una relación con el otro, cada día es como más difícil. Sí, y es que precisamente si estuviéramos pensando que únicamente la mujer está en pos del encuentro con el hombre, estaríamos de alguna forma reduciendo esta dimensión de lo femenino. La mujer, hasta ciertas propuestas psicoanalíticas, podríamos decir, estaban en función de esto, en esa dependencia, moviéndose en torno a los significantes fálicos, es decir, al poder, a lo masculino, al sometimiento, etcétera. Pero el psicoanálisis actualmente también propone que la mujer no solamente lleva a cabo una existencia, construye una existencia en función de poseer esa categoría fálica. La mujer en sí misma representa para ella una cantidad de dificultades que muchas veces son expresadas a través de la palabra y que hacen mención de cuestiones básicamente del encuentro con el cuerpo. Habíamos hablado antes acerca de esto, de cómo para la mujer hay una enorme dificultad en aceptar que ese cuerpo que es de ella no esté bajo su dominio, que ese cuerpo siempre le está representando una incomodidad. Ese cuerpo siempre le está lanzando señales con las que ella no termina de estar a gusto. Decía Irene muy bien hace un momento, hay quejas recurrentes de ¿por qué tengo yo que padecer este cuerpo? ¿Por qué tengo que enfrentarme a una cuestión de la menstruación, por ejemplo? ¿Por qué tengo un cuerpo que no me gusta por su apariencia? ¿Por qué mi cuerpo emite flujos que me producen a mí incluso un asco? Entonces, todas estas manifestaciones tienen un referente psíquico, es una forma en la que la mujer va construyéndose a ella misma. Vamos, sí, pero vamos a ir en corte y regresamos. Gracias. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 18 minutos. Miedo. No sé de qué me acusan. Criminalizada. Duermo en el infierno. Violencia institucional. Solo y olvidada. Prisión preventiva. La prisión preventiva de... 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Sí, regresamos ahora sí con este tema. Y todas estas, no sé, no sentirse bien la mujer con su propio cuerpo, ya de por sí como, digamos, algo que ella va construyendo, le aumentamos en lo social, que una mujer tiene que tener tales características para, no sé, ser bella y conquistar el amor entonces de los hombres que desee. También, bueno, Geraldo nos hace esta observación al respecto y dice que las ofertas del mercado actual y de lo social hacen más grande la brecha del vacío en la mujer. Sí, es que siempre hay algo a lo que ella aspira. Uh-huh. Algo que ella vive como ausente en ella misma. Entonces siempre está en ese deseo de obtenerlo de otro. Y si los determinantes sociales le plantean estereotipos inalcanzables, entonces, ¿cómo va a ser ella para encontrar un asidero que le permita ir construyendo algo con lo que realmente pudiera estar más a gusto? Porque precisamente ella concede a que ese otro, cualquiera que este sea, la cultura, el compañero, los hijos, los hermanos, la madre, construye que ellos hacen demandas que ella no puede cumplir. Si a esto le aunamos esto que está de fondo, ¿sí?, esa incomodidad con el cuerpo, esa incompletud en la que se siente permanentemente, entonces podemos entender cómo ella llevará a cabo una cantidad de cuestiones, por ejemplo, las cirugías estéticas, gestará una anorexia, se manifestará una bulimia, tendrá problemas de obesidad, enfermedades recurrentes, también accidentes recurrentes, presentará problemas de sueño, problemas para embarazarse o problemas durante el tiempo de gestación. También presentará esto que se ha dado por denominar la depresión posparto, anorgasmia, es decir, imposibilidad de llegar al orgasmo, y alteraciones ginecológicas. Es decir, la mujer con ese vacío es capaz de construir una cantidad de síntomas que serán el reflejo de esa insatisfacción que ella vive permanentemente con ella misma. Entonces, fíjense cómo el síntoma aquí, más allá de ser considerado una patología, más allá de ser considerado la enfermedad que tiene la mujer, podemos verla en su dimensión de eso que la mujer hace para encontrarse haciendo algo en relación con su vacío. Es la propuesta que ella se construye para poder atemperar de alguna forma la angustia que le produce este vacío. Un síntoma en psicoanálisis es una creación del sujeto para explicarse a él mismo por qué vive las cosas como las vive. Y esto de repente me iba a pensar, por ejemplo, en el sistema de salud de México, la diabetes, la obesidad, el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, como ya un problema de salud pública, ¿no? Que tiene que atender, bueno, hay campañas para todo eso, que pueden ser manifestaciones de esto que dices tú, que viven las mujeres. Claro, sí, y claro, las campañas y todos los recursos que el Estado pueda echar a andar para respaldar a la mujer en estos padecimientos es excelente. Sin embargo, veamos que estos recursos sean destinados exactamente a la atención de ese orgánico, pero lo que concierne a todo lo que produjo ese padecimiento orgánico, que permitan que la gente ocupada de lo subjetivo, de lo psíquico, diga algo al respecto, ¿sí? Diga algo de la fuente que está produciendo estos malestares, estas enfermedades. Sí, una vez que ya está declarado, a atenderlo. Pero no cesará la producción del síntoma si no es atendido el origen. Claro, y bueno, aquí Geraldo nos dice que esta creación es necesaria, bueno, creará lo necesario, o sea, síntomas entre paréntesis, para diferenciar su deseo del resto. O sea, aparte es completamente único. Claro, claro. Fíjense ustedes como, por ejemplo, el caso de una mujer con problemas de alimentación puede ir diciendo, cuando ella misma va recuperando su propia historia, cuando se ha decidido a abrir muchos capítulos de esa vida, va encontrando en su propia palabra de dónde viene esa alteración en la alimentación. Cuando yo tenía contacto con un familiar enfermo, entonces yo sentía que su cuerpo me podía contagiar de algo, y entonces todo lo que para mí fuera alimentación entraba a significar como la posibilidad de efectivamente contagiarme, ¿no? Construcciones de ese tipo. Entonces, imagínense ustedes cómo es la historia particular de cada uno de los sujetos. Lo que son capaces de construir es infinito y es una verdad tan fuerte que les lleva precisamente a sostener un malestar que evidentemente las mortifica, ¿sí? Pero que a veces tratan de encontrar la solución en algunos fármacos que antes que entrar a este tipo de construcciones psíquicas las obturan. Y entonces la mujer deja de tener la intención de explicárselo con sus propias palabras y todo esto es acallado. Vuelve a entrar en ese territorio de aquí no pasó nada. Tenemos, por ejemplo, mujeres diciendo que no tienen derecho a nada, que ellas se sienten que no tienen derecho a nada. Otras mujeres que dicen, yo ya no tengo lo que quieren los hombres. Otras mujeres, por ejemplo, que dicen, yo ponía en las salidas con alguna pareja, yo ponía el 50%, y sin darme cuenta, un día me percaté de que quién sabe desde cuándo estaba yo pagando el 100% de los gastos de la pareja. Es decir, estas son formas que a la mujer cuando se las va diciendo, se escucha decirse esto a ellas mismas, les permite entrar en una sintonía con ese malestar y qué es lo que hay detrás de ese malestar. Cuando la vida cotidiana nos va representando todas las vivencias de una manera vertiginosa y el sujeto solamente hace por ir resolviendo en esa precipitación, no abre el tiempo para la subjetividad. No lo abre. Se deja el espacio nada más para la resolución de lo más inmediato. ¿Cuándo aparecerá en la vida cotidiana construcciones de este nivel? Y si acaso se lo plantean, inmediatamente las tapan, porque es tal el nivel de preocupación y angustia que esto trae, que esto conlleva, que entonces, ¿qué hacer con esto que ellas mismas van descubriendo? Porque ni modo que una mujer no se dé cuenta de cuando algo en ella ya no está siendo como ella lo espera, como ella lo querría. Pero antes de nombrarlo, es preferible para muchas decir, bueno, yo sigo mejor porque además la exigencia del otro que yo he asumido, me lleva a esa operación casi a veces automática. Entonces vemos cómo la participación de la mujer en esos determinantes sociales es fundamental. Pueden estar los determinantes sociales, pero si la mujer no abre el espacio para su subjetividad, su única posibilidad es seguir respondiendo a esos determinantes sociales. Sí, y esto que dices, de repente cuando se habla así, hablamos entre compañeras o por ejemplo, es muy común escuchar que son chicas preparadas, intelectualmente, muy cultas, muy trabajadoras, pero siempre en este trabajo encuentran que por más que hacen, creen que nunca llegan a la, a, digamos, no sé si a la perfección, pero a hacer bien las cosas, ¿no? Siempre creen que les falta algo más. Alguien puede decir que el trabajo está bien hecho, pero ellas siempre lo ven como que no, como que le faltó algo. Sí, y es que, acuérdense ustedes, bueno, las mujeres que nos escuchan o los hombres que también nos están escuchando, ¿cuántas veces han notado en sus compañeras un decir que casi es de todas, ¿no? No soy suficientemente femenina. No alcanzo los requerimientos, que tiene que ver con esto que señalaba el doctor Geraldo, ¿sí? Pero esto tiene raíces mucho más profundas. El determinante social incluso llega a ser el representante de una construcción que se hizo antes. Por eso a veces resulta para las mujeres tan difícil deshacerse de esa palabra del otro. Porque esa palabra que parece del otro, primero fue gestada desde ellas mismas para ellas mismas. Entonces, cuando una mujer dice, no soy suficientemente femenina, nos está queriendo decir que en ella hay algo que hace siempre un vacío. Algo que ella misma se exige y que no alcanza a cumplir para ella misma. Que ella vive permanentemente la experiencia de la falta de algo. Y otro de sus referentes más inmediatos es, por ejemplo, mi madre. Mi madre sí lo tenía. Mi madre era femenina, mi madre cumplía con una cantidad de requerimientos de la familia, mi madre era excelente para llevar a cabo una cantidad de cosas. Incluso hay madres crueles que se encargan de llevar a las hijas a esa experiencia permanente de insuficiencia. Y hay hijas también que desde este lugar de hijas van haciendo una exigencia también a la madre de tú debes ser así, como se esperaría, cuando el decir es como yo esperaría que tú fueras. Entonces, esta cuestión de exigirle al otro el cumplimiento de un ideal de feminidad, es precisamente uno de los trasfondos, ¿sí? Para hablar del trasfondo, ¿sí? Uno de los trasfondos de estos malestares. No soy suficientemente femenina, no soy suficientemente mujer. Sí, bueno, Geraldo nos dice que en la actualidad hay mujeres que preferirían haber nunca entrado en lo que podemos llamar la liberación femenina, precisamente porque caen en la cuenta de la ilusión del lugar que se les ofrece, el lugar de empoderamiento. Estas chicas preparadas, inteligentes, guapas, exitosas en todo, con auto de lujo, con el trabajo de sus sueños, etcétera, padecen en la actualidad de una profunda tristeza, precisamente por esto que simplemente les parece tan inalcanzable y ello implica su existencia. Sí, tenemos a la cantidad, a los ejércitos de mujeres que hay actualmente, y aquí quisiera hacer un comentario al calce. Siendo sujetos de esta época, siendo personas que vivimos en esta época, por una cuestión también de constitución psíquica, suponemos que solamente en esta época es cuando están pasando las peores cosas, ¿no? Suponemos que solamente en esta época es cuando las manifestaciones más fuertes contra la mujer se presentan, y no. Tenemos toda una historia de insatisfacción en la mujer. Entonces, esta multiplicidad de actividades a las que se llevan las mujeres actualmente, que ya no solamente tienen su contexto dentro del hogar, sino precisamente la propuesta ha sido sal de ahí, se ha observado desde hace muchos años y podríamos dar uno de los referentes más concretos, por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial, ejércitos de obreras llenaron, colmaron las industrias. En ese afán, sí, de la propuesta capitalista de hacer uso de una mano de obra, de una mano de trabajo barata. Ah, nos vamos, sí, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Eterno. XH WEEA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:34. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Ahora sí regresamos, Edna. Sí, las mujeres ya son muy participativas en todo el ámbito social, ¿no? Ya no hay un área donde no exista trabajando una mujer. Exacto, sí. Estamos en plena emancipación. Sí, estamos incluso ya atravesando por los efectos de esa emancipación que de manera mucho más declarada inició por allá de los años 60. Y vemos cómo justo en esa década otro de los elementos que empuja a la mujer y producto de su propia cuestión psíquica, digamos, empuja, es este fenómeno de haber contado a partir de entonces con los dispositivos para no embarazarse. Hablamos en ese tiempo precisamente de la píldora. Entonces, ¿cómo ese determinante biológico incluso es saltado para entonces poder lanzarse a una cantidad de actividades, a una dimensión pública, sin tener que estar sujetas a este determinante biológico? Y entonces, en esa vivencia del vacío permanente, de la insatisfacción permanente, la mujer considera que, bueno, para poder ir resolviendo, lo que ella necesita es salirse a trabajar. Para ir resolviendo, lo que ella necesita es ponerse a estudiar. Para ir resolviendo, lo que ella necesita es conseguir un mejor sueldo. Lo que necesita es conseguirse una pareja y si la tenía no funcionaba, pues cambiarla. Lo que necesita es un automóvil en el que pueda moverse. Lo que necesita es un tratamiento de belleza que la ponga en la punta del éxito. Lo que necesita es una cirugía que a largo plazo le resuelva esa inconformidad con el cuerpo. Lo que necesita es inscribirse en una cantidad de actividades que la mantengan permanentemente en esa creencia de que a través de ella, de todas esas actividades, ella podrá sentirse satisfecha, ella podrá sentirse llena, plena. Y lo que vemos en el decir de muchas mujeres actualmente es, incluso hay un título que se asignan actualmente, soy una supermujer, soy eso que llaman una supermujer, pero a pesar de eso, sigo aburrida. Es lo que decía Geraldo hace un momento, ¿no? Caen en cuenta de esta ilusión que se les ofrece y que es el empoderamiento, porque cuando se llega a ese punto sigue faltando algo. Siempre faltará algo. Y bueno, aquí ya decimos entonces directamente, plenamente, que ese algo siempre faltará. Y que no tiene que ver con que haya un hombre que nos niegue o que nos conceda algo. No tiene que ver con eso. Puede parecer, y la demanda se le lanza siempre, pero tiene que ver con ese vacío constitutivo en lo femenino, No es que el hombre tenga el poder del que entonces ellas van a apropiarse con esta cantidad de actividades. Las mujeres son altamente exitosas en una cantidad de campos, ¿sí? Incluso sabemos que rebasan a los hombres en capacidades, los hombres mismos en estudios, en estadísticas, en encuestas, etcétera. Van haciendo el reconocimiento en el decir mismo de la vida cotidiana, van haciendo el reconocimiento de si una mujer puede prestar mayor atención. ¿Cómo dicen? Muy frecuentemente una mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo cuando el hombre solamente puede enfocarse a una, ¿no? Es decir, esto es algo ya de un saber público, ¿sí? Sí hay un reconocimiento hacia las mujeres, claro, también sabemos que no siempre es reconocimiento, también hay un celo por esos espacios que la mujer va conquistando y decimos muchas veces de manera más eficiente, más efectiva. Pero es eso precisamente, ahora que nombro la eficiencia, porque esa eficiencia entra en el terreno de esa demanda que está haciendo todo este sistema capitalista, todo este sistema neoliberal. Es decir, es terrible, ¿no? Pero no hay tanta diferencia en esos ejércitos de las mujeres obreras de la época industrial, de la revolución industrial. No hay diferencia, porque finalmente una mujer en esa búsqueda de su completud, ¿sí?, no toma en cuenta que lo que va haciendo es justo cumplir el mandato social. Es exactamente lo que está haciendo. Ocupa los lugares de producción desde donde estés sintiendo que resuelves cosas, nos evitas dificultades políticas en movimientos netamente de las mujeres, porque pues ya tienes lo que estás buscando, ¿no? Ya tienes lo que pretendías, ya ocupas los puestos, ya tienes lugares en la política, ya te has podido desenfadar un poco de las cuestiones de la maternidad, es decir, una cantidad de vivencias de ya lo conseguiste y la mujer sigue aburrida, pero aburrida y además produciendo, ocupando ámbitos, que pueden también llevarla a gestar otras formas de malestar, otras que ya no son las acostumbradas y que van apareciendo en este momento. Sí, Geraldo nos dice que en este tenor de lo que mencionas, Edna, la mujer está más sola que nunca. Sí, ¿no? Sí. Antes las mujeres, ¿cómo decir? El discurso psicoanalítico, si bien confirmamos que es provocador, también nos permite reconocer cómo hubieron épocas en las que las mujeres, con todo y que pudieran haber estado en esta figura social sometidas, podían sentirse respaldadas por un hombre, podían sentirse protegidas. Había una cantidad de cosas que ellas estaban exentas de llevar a cabo porque era papel de la figura masculina realizarlo. Y ahora, en este exponerse a podemos hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, se hace, pues, es algo que las mujeres hacen, pero ¿qué tan dispuestas o qué tan bien les viene quedarse a la mitad de una vía rápida cambiando una llanta con los autos pasándoles por la espalda, ¿no? Es decir, y este es un ejemplo, así podríamos pensarlo, muy burdo, pero como antes la mujer tenía un espacio reservado en el que se le cuidaba. Sí, se le cuidaba, digamos, para esta cuestión de pues no, tú no te muevas, no produzcas muchos problemas, ¿no? Pero también tenía ciertas connotaciones en lo amoroso, donde el hombre se hacía cargo de su bienestar, donde el hombre se preocupaba por tener para ella los elementos que él consideraba suficientes y a veces un poco más para que ella pudiera ser una mujer feliz dentro de su casa. Y de repente la mujer se ve llevada a ella misma a todos estos ámbitos públicos donde la vivencia es, y ahora ¿quién me respalda? ¿Cómo puedo yo sentirme realmente confiada, entregar a un otro mi dolor? Si del otro lo que he hecho, a veces incluso es un enemigo. ese al que siempre voy criticando, al que siempre le voy marcando, que no alcanza lo que hace, que no produce el dinero suficiente, etcétera. Todas estas demandas que se hacen al hombre, a veces incluso de una manera muy cruel. Entonces, no, el análisis, el psicoanálisis no pugna definitivamente por la recuperación de esas formas antiguas, no. Un análisis, un psicoanálisis hace eso, analizar qué es lo que ha quedado en juego en todos estos movimientos sociales y en estos movimientos psíquicos de los sujetos. Sí, Geraldo, el doctor Geraldo lo que nos dice es también, dice que las mujeres que le interesan al psicoanálisis son las que no se ajustan a estas políticas capitalistas, las que no hacen síntoma. No, las que hacen síntomas, disculpe. Claro. Las inconformes consigo mismas importan en el sentido de la indagación que hay por hacer, las que no muestran que el deseo permanece siempre insatisfecho, las que nos muestran que el deseo permanece siempre insatisfecho. Porque sí, porque digamos, hay también mujeres que viven muy felices, o bueno, pareciera también, sin queja alguna por lo que están viviendo, se creen exitosas y siguen buscando este papel que les asigna su trabajo, y de repente a veces las veríamos como mujeres duras, ¿no? Así que sí, bueno, para una mujer está bien si ella está conforme con esto, si ella está en consonancia con su propio deseo. ¿Cuál sería la problemática? Ninguna. El problema es cuando cae el semblante de ese éxito, y justo lo que aparece es: sigo sintiéndome triste, sigo sintiéndome aburrida. Sigo, fíjense ahora, es un decir muy frecuente en las mujeres: no le pido al hombre porque creo que no merezco nada. ¿De dónde podría venir esto? Si no es precisamente porque el empuje ha sido, pues si tú eres autosuficiente, tú puedes producirte todo para ti misma, tú puedes producir tu dinero, no necesitas nada del otro. Ajá, es así radical, no necesitas nada. Entonces, en el momento en el que una mujer se siente en esa necesidad de ser cobijada por un otro, de ser protegida con una atención, ya no se lo permite. Ya no. De hecho, hay así como terapias para el desapego, ¿no? Porque no tenemos que ser, ¿cómo se dice? Sí, apegarnos a la gente, ¿no? Decían que es hasta cierta enfermedad psicológica, ¿no? Porque no debemos depender del otro. Ah, sí, sí, sí, sí, ese es un discurso que... Justo, es que fíjense cómo el análisis va quitando el velo de una cantidad de creencias que tenemos por buenas, por positivas, por progresistas, pero lo que produce para los sujetos en esa vida psíquica es incluso temores, inseguridades, inconformidades. Esto, que una mujer no se sienta en la posibilidad de hacer una demanda a un hombre, una demanda amorosa. Ya lo viste, se tacha de que eres codependiente del otro, ¿no? Exactamente. Hay mujeres que dicen: no le exijo nada al hombre porque siento que lo obligo. Y entonces, vamos a un corte. Entonces van a mandar un corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Eterno. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:47. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Thank you. regresamos a El Trasfondo del Diván Etérico. Sí. Regresamos. Entonces estamos en esto que se propone de, nos dice Geraldo, entre más solos mejor. ¿No? Sí. Es sin embargo, también nos dice que todas las demandas son demandas de amor. Claro, claro, sí, podría hacer ese señalamiento, porque sí, con el comentario anterior parecería que solamente hay algunas demandas de amor y las otras quién sabe de qué, no, sí, siempre son demandas amorosas, está en lo cierto el doctor Geraldo, porque cuando una mujer, por ejemplo, esto que decíamos, dice no le exijo nada al hombre porque siento que lo obligo, con esto que señala el doctor Geraldo, ¿qué podemos leer en el fondo? No le demando amor al otro, no le voy a demandar amor al otro porque lo obligo, es decir, va a hacer el otro, le estoy pidiendo al otro algo que el otro por sí mismo no estaría dispuesto a dar. Y por supuesto que bajo esa construcción así, entonces es muy probable que el otro nos diga no, es decir, que no responda a esa demanda amorosa. Y entonces viene nuevamente esta experiencia de caída, ¿no? No hay alguien que me responda amorosamente. Ajá, y entonces ahí va, antes de exponerse, siquiera a plantearse el demandarle algo al hombre, mejor no demanda nada. Y la mujer ve cómo le hace para hallársela solita en todo lo que concierne a la existencia. Aunque esto ocasiona mucho sufrimiento, ¿no? Pero bueno, el doctor Geraldo nos dice que inmersos en los discursos actuales, tiene sentido que la mujer no demande porque estaría en un lugar de inferioridad ante su oponente, el hombre. Ajá, sí. Y sí, también es un discurso que se maneja mucho, ¿no? Uh-huh. Es decir, la mujer tiene que tomar el empoderamiento y entonces el hombre, pues verlo más bien como un rival. Sí, y que demandarle al otro, en esta lógica, demandarle al otro sería pedirle eso que el otro sí tiene. ¿Sí? Volvemos al punto del inicio. Conceder que el otro tiene algo que a ella le falta. Algo que, bueno, es la cantidad de ideas que circulan, ¿no? Que tienen mejores puestos, que tienen mejores sueldos. Y bueno, ideas, porque bueno, así son puestas en palabras. Eso sí tiene, digamos, sus referentes en esta vida, en este mundo objetivo, ¿no? Pero son formas en las que la mujer manifiesta que efectivamente habrá un otro que la completará. Y entonces cancela la posibilidad, porque si entonces reconoce a un otro, ¿cómo es que le va a conceder que el otro tenga una existencia con algo que ella no tiene? ¿Cómo? Entonces, mejor el silencio, mejor la autosuficiencia, mejor la soledad, mejor el aburrimiento, antes que ir a hacerle saber al otro que requiere algo de él. Y entonces vemos cómo en esta intención de liberarse, de deshacerse del hombre, pues la mujer de todos modos no resuelve la problemática, ¿no? Puede mantener a los hombres por años al margen de su vida y no desaparece la insatisfacción, ese vacío sigue operando. Entonces es ahí donde decimos exactamente que la mujer no solamente está en función de ese referente fálico, ¿sí? No solamente, sino de su construcción al respecto de lo que en ella no está. Y de hecho esto me parece un poco, podríamos decir en esto de la violencia hacia la mujer, violencia que ella misma se ocasiona. Pues en muchas ocasiones sí, porque vemos claramente cómo todas estas construcciones la van llevando a una cantidad de formas de vida que en algún momento pueden incluso hacerla sentir en una asfixia, ¿no? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo un día, de buenas a primeras, volver a recuperar la alegría de me voy a arreglar para gustarle a un otro? ¿Cómo que le voy a gustar a un otro? ¿Cómo que soy mercancía? Así es como muchas mujeres se viven. ¿Cómo que soy mercancía para ser evaluada por un otro, para ser tomada por un otro? Y es precisamente esto, producto de estos discursos, donde se establece al otro como contrincante. Si el otro existe es porque es mi enemigo. Uh-huh. Y si hemos, recuerden ustedes los programas anteriores, cómo esto nos remite justo a esa construcción psíquica que decíamos es depositada en un hombre, es depositada en el otro sexo, pero que esto es algo constitutivo, es lo que funda la vida psíquica. Hay un otro que es diferente a mí, y por la propia diferencia, no más, simplemente porque es otro, no soy yo, me amenaza. Porque entonces, ¿cómo voy a confiar en eso que no conozco? ¿Cómo voy a dar cabida a que ese otro tenga algo que decir al respecto mío? Si va a decir algo que no tiene nada que ver con lo que yo soy. Entonces, el supuesto es ese, mantener la diferencia al margen, mantener la diferencia puesta ahí simplemente para estarse cuidando permanentemente del daño que se supone que el otro siempre estará dispuesto a infringir. Entonces, estas son construcciones que aunadas a todo este contexto que vivimos actualmente, refuerzan enormemente la soledad de los sujetos. Sí, el doctor Gerardo nos dice que la mujer puede estar alejando siempre a los hombres y quejarse al mismo tiempo de estar sola. Este es uno de los malestares más comunes en la clínica actual. Uh-huh. Y eso es cierto, ¿no? De repente parecería que son chicas que tienen, digamos, galanes y todo, pero siempre están a la defensiva de cualquier encuentro, ¿no? Uh-huh. Siempre ahí tienen un defecto, siempre son menos para ellas, siempre no son perfectos. Uh-huh. Y siempre los están alejando. Claro, y es que toda esta posibilidad de la autonomía elevará las exigencias de la mujer en todas estas cuestiones imaginarias, cuestiones de la conducta, cuestiones de estándares sociales, cuestiones de requerimientos sociales. Esa exigencia se elevará, porque ella tendría que estar aguantando a alguien que no cumpla con sus expectativas. Y si decimos que estas expectativas son altísimas, pues a veces bastará con que el otro diga no cuando ella dice sí, y se acabó, ¿no? Y se acabó en ese preciso instante. Y es precisamente en esa lógica de la precipitación, un no del otro, que podría en algún momento hacernos detener un poco el espacio para escuchar ese no del otro y hacernos preguntar qué hay en ese no del otro, por qué el otro dice no, que es el propio no de la mujer, ¿sí? En ese sentido, ese no, ¿por qué aparece? ¿De dónde viene? Antes que cancelarlo, antes que repudiar la diferencia, antes que pasar al hombre por una evaluación permanente de su eficiencia, ¿por qué no abrir un espacio para saber qué es lo que el otro también está diciendo? Esta visión de género es muy interesante porque ha ido haciendo un recorrido que hoy nos coloca en el momento de decir: visión de género es incluir a los dos sexos en la problemática de su encuentro, ¿sí? Esto es lo que en resumidas cuentas nos dice el discurso de género. Hacer una revisión, hacer un análisis de cómo es que el hombre y la mujer se desencuentran permanentemente. Uh-huh. Los discursos de género apuntan a toda esta cuestión de lo social, a la cuestión del imaginario, y eso opera, ¿sí? Pero sabemos muy bien que esto, siendo constitutivo tanto del hombre como de la mujer, ¿qué es lo constitutivo? Esa carencia de algo. El hombre también, lo hemos venido viendo a lo largo de los programas, el hombre también pasa por esto. El hombre también se siente insatisfecho. El hombre se sabe que no satisface como él querría todas las circunstancias de la vida. El hombre sabe que hay una cantidad de exigencias que nunca va a alcanzar. Uh-huh. Decíamos, puede ser esto mucho más manifiesto en las mujeres desde lo femenino. La mujer va y busca la forma de resolver. Un hombre es más conservador, pero finalmente la propuesta de los discursos de género es dar cabida a que la problemática está en ambos. Los hombres pasan de manera distinta por esta experiencia que también de una manera sintética podríamos decir es lo que se refiere a la experiencia de la castración. Se cree que la castración tiene que ver nada más con que si se tiene pene o no se tiene. Bueno, la diferencia en el cuerpo, la diferencia anatómica produce efectos. Pero los efectos precisamente son todas esas construcciones psíquicas que hacen que el hombre sienta de una determinada forma y manifieste de una determinada forma esa carencia y la mujer la manifieste de otra. Sí, tenemos ya un minuto para terminar, o menos. Ajá. ¿Hay una propuesta para, digamos, terminar o se podrá terminar con un malestar contemporáneo en la mujer? Si estamos en esta línea de que los síntomas, un síntoma para una mujer es su posibilidad de dar expresión a una cuestión angustiosa en lo psíquico, podríamos decir que los malestares nunca van a desaparecer, nunca. Y por un lado, eso es bienvenido, porque esa es la creación del sujeto. Ahora, cuando un sujeto llega al punto límite de ya no más de esta forma mía en la que he decidido manifestar mi vida psíquica, ya no más de esto, esto ya no me satisface, esa forma de síntoma, ese malestar llegó a su punto casi de muerte, voy a otra cosa, construiré una cosa distinta con el mismo origen, fíjense, la insatisfacción. Pero no, los malestares en ese sentido nunca van a desaparecer. Lo que es posible es que el sujeto tome el lugar de que si él creó eso, puede crear muchas otras formas con las que esté más en consonancia. Esa forma de expresión y su deseo. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Les agradecemos mucho su escucha atenta, seguramente. Después vamos a recibir comentarios, seguramente. Y nos vemos el próximo viernes con un tema que es, bueno, el próximo viernes se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, y vamos a hablar sobre eso. Y bueno, doctor Geraldo nos dice, ya en su última participación, que la mujer puede estar alejando siempre a los hombres y quejarse al mismo tiempo de estar sola, y esto es uno de los malestares más comunes, ¿no? El sentirse sola, la soledad de la mujer, podríamos decir. Bueno, pues nos vamos. Irene Paez se despide de ustedes. Le agradecemos al doctor Geraldo su participación, esta vez a través de Facebook, ¿verdad? Y a Edna Gómez, también la doctora Edna Gómez, su participación. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos. Lovers. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoayan, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 3 y 2 minutos. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com.